Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11, sobre la observancia del sábado. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos le observaban a ver si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él conocía sus pensamientos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: «Yo os pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o perderla?». Entonces, mirando a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al que tenía la mano seca: «Extiende tu mano». Él lo hizo y su mano quedó curada. Ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué harían contra Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sobre la observancia del sábado. Tu amigo te necesita y lo sabes, pero callas, porque tú también necesitas ayuda en tu vida. ¿Quién será capaz de ayudar primero? Y digo primero, porque eso de la ayuda tiene algo en común, que cuando uno ayuda, otro te ayuda, y el que has ayudado, ayuda. ¿Y quién no necesita de ayuda? A todos les hace falta alguna cosa. Si no tienen esto, es otra cosa, y si tienen esto, les falta algo también. Nadie es un todo completo, porque todos necesitamos de todos. ¿Puede un vecino vivir contento si ve que en la otra casa se pasan el día gritando? Los gritos llenan de mal humor, las malas caras llenan el alma de penas, porque todos estamos creados para ser la belleza suprema, que es alcanzar el amor de Dios. Este día de hoy, haz como Jesús hizo en sábado, y ayuda al necesitado. Unos tan solo necesitan saber que estás a su lado y no les reproches sus fallos, sus silencios, sus errores. Hay quien solo necesita que vivas bien para sentirse mejores, y vivir bien es vivir en gracia de Dios. Eso sí que es un lujo de vida, vivir con Dios todo el día. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.